Las crines al aire, detrás de la valla, el caballo bayo se sal, el caballo de bayo, el caballo bayo relincha y se enfada. Quiere ir a los prados, galopar sin trabas, cruzar los arroyos, beber de la charca. Quiere ser tan libre como las águilas que vuelan sin prisa sobre las montañas. Libre como el viento, libre como el agua y como las nubes que pasan y pasan. El caballo se saltó la valla, el caballo bayo se saltó la valla y pase los tréboles de la madrugada.